Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Vuelve la linterna. Tras unas semanitas con los micrófonos silenciados, estamos de vuelta. Y ya sabéis que volvemos siempre fuertes. Han pasado muchas cosas en estas semanas, pero el mono y yo podemos aseguraros que volvemos y lo hacemos con las mismas convicciones, pocas pero firmes. Y una es que todos los gatos siguen siendo bonitos y que estamos mayores para compartir espacio con quien no comparta nuestro amor. Bienvenidas a la linterna de Diógenes. Es anterior a la fundación de la CNT y la FAI. Es quien las ha parido. Lo que quiere decir que son hijas de la misma madre. Como tales hijas han de entenderse, ya que les une un objetivo común: trabajar por conseguir una eclosión revolucionaria eminentemente social a todos los niveles. Estas palabras de Progreso Fernández, miembro fundador de la Federación Anarquista Ibérica, abren el libro Historia de la FAI, El anarquismo organizado, del historiador Julián Vadillo, que también tiene un libro hermano publicado hace un par de años atrás, Historia de la CNT, Utopía, Pragmatismo y Revolución. Y ambos libros recorren historias paralelas que se entrecruzan y entremezclan sin perder cada una su identidad propia. Pero hoy nos vamos a centrar en esta historia de la FAI, el anarquismo organizado. Julián, bienvenido a la linterna de Diógenes. Muy buenas, Arcaiz. Encantado de estar con vosotros una vez más. Bueno, ¿te parece bien que haya dicho que este libro es hermano del otro, no? De hecho lo es, y nació con ese cometido, ¿no? Sobre todo para diferenciar a dos organizaciones y a dos ámbitos de actuación dentro de un mismo movimiento, como era el movimiento libertario tan amplio, el campo sindical en el que se ocupaba la CNT, y luego un campo más social, político, que era los aspectos que abarcó la FAI. Por lo tanto, son hermanos. Una de las particularidades del libro es que no empieza en 1927, ¿no? En ese famoso encuentro en la playa de Valencia, en torno a esa legendaria paella que al parecer no todo el mundo pudo catar, ni siquiera en los antecedentes inmediatos, sino que hace un recorrido que engarza con el siglo XIX y experiencias previas de creación de organizaciones específicas. ¿Hay un hilo que relaciona la propia alianza de la democracia socialista bakuninista con la FAI más de medio siglo después? Sí, porque la estructura es la misma, muy similar. Las cosas no surgen de la nada ni brotan de un día para otro. sino que tiene unos antecedentes muy, muy claros, ¿no? Y en el caso de la FAI, evidentemente, para hablar de una organización específica de grupos, de articulación de esos grupos a través de un organismo que los coordine, pues evidentemente nos tenemos que ir al siglo XIX y cuál era la estructura de la que se dotan los libertarios en España una vez que llega la Internacional a partir de 1868. Aquí, con todos los vericuetos que ya conté también en la historia de la CNT, de cuando llega Fanelli, llega con dos estatutos, con los de la IT y con los de la Alianza, la cuestión de la Alianza, digamos, va a tener varias lecturas, aunque historiográficamente se la ha presentado como el organismo que, digamos, divide al movimiento obrero por sus actividades clandestinas. En realidad, la actividad que tiene la Alianza en España es la de la coordinación a través de la afinidad de determinadas personas, de determinados integrantes dentro de ese movimiento obrero, que a través de la afinidad se unen, y en caso de, digamos, represión y legalización de las organizaciones sindicales, cosas que ellos no buscaban, porque la organización sindical para ellos tenía que ser siempre legal, porque en la legalidad es donde se van a mover con mayor libertad, pues en caso de desaparición, para que no desaparezcan determinadas estructuras, la afinidad sustituye a todo ese entorno. Entonces, ya ese modelo dual de organización, por una parte, una organización dedicada a las sociedades obreras, al mundo obrero, a las sociedades sindicales, y otro mundo más relacionado con el específicamente anarquista, con el desarrollo de la propaganda anarquista, etcétera, se ve ya en ese momento, y la Alianza es su mejor ejemplo. De hecho, en parte, las estructuras obreras se van a mantener a lo largo del tiempo gracias a esos grupos de afinidad que nunca dejaron de tener contacto y de tener conexión, sobre todo en el ámbito local. Por eso es más difícil seguir el rastreo de una organización como la Alianza o una organización conformada por grupos que una organización puramente sindical. Las organizaciones sindicales, las sociedades obreras, dejan multitud de documentación. Estos grupos no dejan tanta documentación, puesto que no se mueven muchas veces dentro de los parámetros de la legalidad. Aún así, esa dualidad la buscó el movimiento libertario prácticamente, o una parte del movimiento libertario, porque no podemos hablar tampoco en una generalización, a lo largo de todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Otro ejemplo sería cuando las organizaciones obreras de la Federación de Trabajadores de la Región Española, que nace en 1881, son reprimidas, disueltas, sufren un periodo de regresión a finales de la década de los 80, y los anarquistas en ese momento hacen dos cosas. Una, mantienen estructuras obreras a través de distintos grupos o entidades, pero también van a hacer crecer o fundar una nueva organización, que es la OARE, la Organización Anarquista de la Región Española, que tiene una estructura muy similar a la de la Alianza. En este caso, grupos de afinidad a lo largo y ancho de España, que se unen por esas cuestiones puramente ideológicas, de afinidad de pensamiento, etcétera, y no por una cuestión meramente laboral, por unas relaciones meramente laborales. La OARE, de todos modos, a diferencia de la Alianza, va a tener una existencia mucho más lánguida y más corta en el tiempo. Al final, esa estructura tendrá un recorrido corto, desaparecerá, pero eso no quiere decir que desaparezcan los grupos anarquistas. Los grupos anarquistas siguieron teniendo influencia, siguieron teniendo digamos, espacios de sociabilidad paralelos o independientes de las organizaciones obreras, ¿no? Esto es algo muy propio del anarquismo de la época, y de hecho, en parte sigue idearios o estrategias de anarquistas de renombre internacional, como podía ser Kropotkin o Malatesta, en los que ellos hablaban que, bueno, la vía sindical es una vía, es muy importante, el movimiento anarquista tiene que estar dentro del movimiento obrero, pero no es la única vía, sino que existen otras para la extensión de las ideas anarquistas, de la propaganda anarquista, con estructuras que son mucho más apropiadas que las puramente laborales. Por ejemplo, Malatesta, al que siempre se le ha acusado de ser un antisindicalista, eso no es verdad. Malatesta cree en el desarrollo, en la extensión de los sindicatos obreros, pero considera que el sindicato es una estructura mucho más abierta y más amplia. Entonces, dentro del sindicato puede haber anarquistas y no anarquistas. Sin embargo, en los grupos anarquistas sí es la afinidad y es donde se puede desarrollar mucho mejor una propaganda anarquista más extensible al resto de la sociedad. Me da la impresión de que cuando se cierran los locales, cuando se cierran los sindicatos, cuando hay persecución y encarcelamientos, lo que siempre permanece, con mayor huellas de documentación o con menos, lo que siempre permanece son precisamente estos grupos. En tiempos de persecución y especial dureza represiva, mantener una acción abierta en los espacios laborales se hace más difícil. Bueno, pues vamos a imaginar incluso pues, las asambleas abiertas, el desarrollo de actas y demás, y más aún a un nivel regional más amplio, ¿no?, que el del mero taller o fábrica. Por lo que en tiempos de persecución hay una tendencia que creo que se repite a lo largo de las décadas de la historia del anarquismo español, en buena medida tal como nos estaba relatando, donde quizás es habitual apostar por reforzar los lazos locales e individuales, teniendo ahí más importancia, como nos decías, la afinidad que el oficio, ¿no? ¿Los grupos anarquistas de afinidad cobran especial importancia en la historia libertaria en tiempos de represión? Sí, porque son más fácil, es más fácil de organizarse de esa forma. Aparte, los grupos de afinidad no son grupos extensos. La FAI posterior y la Alianza y la OARE, etcétera, no van a ser organizaciones de masas. No están llamando a una afiliación masiva. Si no, no serían de afinidad. Tendrían otro modelo de organización. Sin embargo, en un periodo de persecución, de clandestinidad, de dificultad para el desarrollo de las actividades normales o normalizadas por parte del movimiento obrero, pues evidentemente las personas que tengan una afinidad ideológica va a ser mucho más fácil coordinar sus actividades. Son grupos pequeños. Estamos hablando a lo mejor grupos de entre 2-3 personas hasta grupos como máximo probablemente de 20-25, no mucho más, no hay grupos tan extensos, sino estaríamos hablando de otro tipo de grupos, ¿no? Que también existieron otro tipo de grupos, a lo mejor de entidades culturales, de literarias, etcétera, del entorno anarquista, pero que no hay una afinidad, a lo mejor la afinidad ideológica pues no es lo que prima. En este caso los grupos de afinidad ideológica son mucho más reducidos. Y esto hace que haya muchos grupos de afinidad a lo largo y ancho de la península, sí, porque Portugal también va a entrar en este rol. ¿Cómo se reconstruye? Porque claro, la dificultad que tenemos a la hora de abordar este modelo organizativo es la reconstrucción de los grupos. ¿Cómo reconstruimos la actividad de estos grupos? Bueno, normalmente muchos de ellos sacan periódicos, entonces la prensa va a ser muy importante. No a lo mejor un grupo en concreto, sino a lo mejor distintos grupos se coordinan y pueden sacar un periódico. Y a través de esos mismos periódicos comprobamos cómo en las páginas finales, cuando hablan de la correspondencia que recibimos, pues ahí en muchas ocasiones nos relatan las actividades que distintos grupos tienen en distintos lugares. En lugares no tienen por qué ser excesivamente grandes, porque a lo mejor nos hacemos una idea de Barcelona, de Madrid, de Bilbao, etcétera, que son núcleos urbanos muy importantes. Pero a lo mejor encontramos que el grupo, me lo estoy inventando, pero el grupo Los Desheredados de Lebrija ha hecho una actividad en favor o en conmemoración de la Comuna de París. Y tú dices, bueno, pues ya sabemos que había un grupo en Lebrija. Y así los vas siguiendo y los vas reconstruyendo. Al final te das cuenta que eso es un mosaico. Hay muchísimos grupos. Y que la actividad anarquista, incluso en los peores momentos de represión laboral, de represión política, por ejemplo, ese periodo final del siglo XIX, donde la actividad individual de algunos integrantes del anarquismo, ojo, no de grupos de afinidad, sino de otro modelo de grupo, declinó hacia actividades terroristas y eso lo que provocó es un efecto dominó sobre las organizaciones obreras y también sobre estos grupos de afinidad, nos damos cuenta que estos grupos se mantienen más, se mantienen mejor y que proliferan por todo el territorio. Y se va a mantener así durante todo el siglo XX, durante esos primeros años del siglo XX. ¿Existían correspondencia entre ellos? Sí, existía correspondencia entre ellos. Ellos siempre tenían en mente, o muchos de ellos, no todos los grupos, pero sí muchos de ellos, tener una, digamos, una oficina de correspondencia que pusiese encima de la mesa las actividades que están haciendo, de poder coordinar campañas, de poder coordinar actividades. Se tiene constancia de organizaciones, de federaciones anarquistas a nivel comarcal, a nivel regional, etcétera, pero faltaba dar el paso, un paso que desde la Alianza y desde la OARE no se había dado, que era una coordinación, en este caso peninsular, es decir, cómo poder unir a todos aquellos grupos dispersos por la península que tienen afinidad, que podemos coordinar determinadas actividades. Ojo, esta idea de las federaciones, de crear una federación de grupos, de coordinarse entre ellos, no es compartido por todos los grupos. Hubo siempre grupos específicos de afinidad anarquista que estuvieron fuera de estas entidades. Por las razones X, porque no les interesaba, porque no querían coordinarse, porque preferían la actividad a nivel local, etcétera, etcétera. Pero siempre fueron minoritarios. No es lo más lógico, ¿no? Al final la organización, el anarquismo, es un movimiento muy organizado y eso es algo que nunca se le ha hecho justicia, ¿no? Porque siempre se ha hablado del anarquismo como el movimiento de la desorganización, y no es todo lo contrario. El anarquismo siempre ha buscado la organización, porque ha creído que la coordinación y la organización es la base fundamental para la extensión de la propaganda. Y estos grupos lo van a tener en mente hasta que finalmente van a conseguir su objetivo. Citas en el libro una semblanza que hace Dolors Marín de los grupos de afinidad de los que se nutriría posteriormente la FAI, los grupos de afinidad paralelos en su trabajo y formas de acción al transcurrir de la Confederación fueron comúnmente grupos de amigos ladrilleros, vidrieros, metalúrgicos o compañeros de fábrica. Como tales saludaban a sus compañeros en la prensa anarquista. También el lugar de origen definía a veces al grupo. Otros grupos nacieron al calor vecinal del Ateneo del barrio. Sus núcleos de actuación pues podrían ser el antimilitarismo, el esperantismo, algunos por pertenecer a las corrientes neomaltusianas o al desarrollo de la educación con la creación de escuelas para la alfabetización de los trabajadores u otros proyectos culturales en la misma línea. Entiendo, como nos dices, que es un mosaico muy, muy complejo, ¿no? Y donde muchos trabajarían desde esa afinidad en ámbitos específicos, otros en ámbitos más generales, ¿no? O sea, en un gran mosaico que estaba esperando dar, como nos decías, ese paso, ¿no? A poder federarse y hacer una coordinación más importante de actividades y de fuerza. Totalmente. De hecho, la afinidad, como tú has marcado, es muy diversa. La afinidad puede ser por muchísimas cuestiones. Tú y yo podemos tener una afinidad ideológica por el pensamiento, porque los dos a lo mejor somos malatestianos. Pues ya está, ahí tenemos una afinidad ideológica. Pero también puede haber una afinidad porque nos gusta mucho, somos antimilitaristas y creamos un grupo que va a trabajar solo y específicamente la cuestión del antimilitarismo. Esto estará muy presente dentro de la FAI. Porque el antimilitarismo lo van a trabajar a través de la prensa, a través del en el interior del propio ejército, donde hay soldados que se ven persuadidos o se ven motivados por las ideas anarquistas, y lo que van a introducir dentro de ese ejército es la propaganda anarquista antimilitarista, ¿no? Ya sea a través de folletos, a través de literatura, o bien a través de periódicos, que de hecho nacerán periódicos solo y exclusivamente dedicados al antimilitarismo, como por ejemplo El Soldado del Pueblo, que está dedicado solo a eso. Otros, la afinidad es por cuestiones deportivas, pues tú lo has dicho, excursionistas, por ejemplo, en la ciudad de Alcalá de Henares fue el ciclismo, un grupo ciclista que al final, en este caso no va a fundar la FAI, pero sí será el embrión de lo que será la futura CNT. Es decir, al final la afinidad es muy diversa y eso, evidentemente, seguirlo o reconstruirlo es una tarea muy muy muy muy minuciosa, ¿no? Porque cada grupo va a tener su propia actividad. Pero claro, al final la idea es, bueno, las distintas vías, las distintas motivaciones ideológicas, las distintas motivaciones de afinidad se pueden poner en común. Y esa apuesta en común solo se puede estructurar a través de una federación que nos coordine y que al final, bueno, pues si existe un grupo antimilitarista en Barcelona, otro grupo antimilitarista en León y un tercer grupo antimilitarista en Cádiz, pues pueden ver cuáles son las actividades que ellos mismos están realizando, cuáles son los puntos de conexión y cuáles se pueden sacar una campaña en común cada uno. Eso evidentemente solo lo va a conseguir una federación. Hay algunos grupos, por ejemplo, que no les interesó esa federación, pues bueno, pues yo qué sé, pues si es un grupo excursionista que está en la provincia de Gerona y a ellos lo único que le interesa es hacer excursiones a la zona del Pirineo, pues a lo mejor no le interesaba tanto poner en común esas excursiones con una persona que está en Cádiz, ¿no? Es decir, que al final es una voluntad también lo que marca esa federación. Pero ya te digo que mayoritariamente los grupos anarquistas de afinidad se van a federar, van a creer en esa coordinación, porque el objetivo final es la extensión de la propaganda anarquista en sus distintas vertientes. Y por lo tanto, ese mosaico, ese caleidoscopio de grupos que existen, van a no a unificar, porque no unifica ni hay un programa. La Federación Anarquista Ibérica no es un partido político, sino que es una entidad de coordinación, pero sí poner en común actividades para poder desarrollar y extender las ideas anarquistas. Bueno, no me puedo resistir a mencionar los nombres de algunos de estos grupos que vas describiendo y nombrando en el libro, ¿no? Como Acracia, Los Iguales, Luz, Sol y Vida, El Reflejo Libertario, Ni Dios ni Amo, Ni Patria ni Rey, La Eterna Llama, El Fulminante, El Vencedor, Renacimiento. Bueno, son unos nombres que bueno, en algunos casos dicen bastante, ¿no? También de un espíritu también un poco, y quizás diría humanista, ilustrado, puede ser. Sí, a ver, los nombres... O no tienen por qué ser significativos, pero bueno. Sí, son muy significativos. Algunos llevan nombres, por ejemplo, de anarquistas, Grupo Kropotkin, Grupo Prudhomme, etcétera. Hacen referencia a esa historia del anarquismo. Otros lo hacen, pues, cuestiones como más artísticas, más culturales, Renacimiento, o cuestiones históricas, Espartaco, conceptos ideológicos, Los Iguales. Por ejemplo, Los Iguales es un grupo muy... uno de los más importantes y de los más famosos que va a tener España. Nace en Madrid, lo funda, entre otros, Mauro Bajatierra, y sobre las bases de este tipo de grupos como Los Iguales, va a nacer la Federación Anarquista Ibérica. De hecho, muchos de estos integrantes de estos grupos que los impulsan desde la década de los 10, la década de los 20, al final van a estar en esa reunión de Valencia o si presencialmente no están, digamos, su modelo de actividad o modelo de organización van a ser base fundamental para la fundación de la Federación Anarquista Ibérica. Sin embargo, es curioso porque en Europa, y esto sí se podría establecer una comparativa, en Europa, en los países de América, tanto del norte como del sur, el nombre de los grupos más o menos es similar, ¿no? Los refractarios, los desheredados, etcétera, le ponen nombres o conceptuales o históricos. Esto, por ejemplo, lo rompe el anarquismo chino y el anarquismo japonés. Sus nombres de grupos no son así, aunque pueda parecer alguno, pero son como bastante más, digamos, autóctonos. Yo recuerdo alguno como era el gallo que canta al amanecer y cosas así que también son bonitos, ¿no? Es decir, bueno, al final, digamos, el entorno en el que nacen esos grupos no es ajeno. Parece que muchas veces otra de los lugares comunes es presentar al anarquismo como ajeno a la realidad o a su entorno, y todo lo contrario. Es decir, son grupos que al final están imbricados dentro de su sociedad, de su entorno, y por lo tanto muchas veces esos nombres responden a algo concreto de ese entorno. ¡Viva la FAI y la CNT! ¡Luchemos, hermanos, contra los tiranos y los reguetes! ¡Rojo pendón, negro color! ¡Luchemos, hermanos, aunque en la batalla debamos morir! Los tiempos de Rivera y Torquemada, los fascistas no querían matar, aliado con naciones extranjeras, como Italia, con el trono y acabaremos con el clero que se le haría. hermanos contra los tiranos y los requetés. Rojo pendón, negro color, luchemos hermanos aunque en la batalla debamos morir. Si los curas y frailes supieran la baliza que van a llevar, subirían al coro gritando libertad, libertad, libertad. La Revolución Rusa significó, entre otras cosas, la creación de partidos comunistas en los diferentes países, que en muchos de ellos rápidamente pasaron a hegemonizar las vertientes más revolucionarias del movimiento obrero. ¿Existía ese peligro, o lo percibían así los anarquistas españoles, una desbandada general de sus filas hacia el comunismo, o directamente una desviación de los principios anarquistas en favor de este renombrado comunismo en algunas organizaciones? ¿Esto era quizás uno de los objetivos de algunos de los grupos anarquistas o preocupaciones? Bueno, hay que decir que al principio de la Revolución Rusa, la propaganda y las noticias que los anarquistas transmiten son positivas. Ellos están de acuerdo con la Revolución Rusa, la defienden desde las páginas de los periódicos, ya sea de la CNT o de grupos o puramente anarquistas como Tierra y Libertad, hacen una campaña a favor de la Revolución Rusa. De hecho, prácticamente ven que es la antesala del anarquismo, etcétera. Lo que pasa que al final ese entusiasmo se va a venir abajo por lo que va a suceder en Rusia, ¿no? Y ahí es verdad que la canalización de la propaganda anarquista, de lo que los grupos anarquistas van a transmitir, sobre todo también por ese contacto que van a empezar a tener con el primer exilio ruso, con los grupos anarquistas rusos, y sobre todo a raíz del año 1920-21, cuando hay delegaciones que se desplazan hasta Rusia y comprueban lo que pasa con el anarquismo ruso, pues evidentemente va a haber una separación y van a considerar que la revolución que los anarquistas defienden es muy distinta a la que está defendiendo el partido bolchevique, ¿no? que al final denuncian que aquello se está convirtiendo en una dictadura, que se está reprimiendo al movimiento revolucionario, no solo al movimiento contrarrevolucionario, y al final digamos que la revolución rusa, tanto la revolución rusa como la Primera Guerra Mundial, va a ser un factor catalizador para estos grupos, sobre todo para introducir, por una parte, un estado de opinión sobre un acontecimiento internacional que está cambiando la fisionomía del movimiento obrero, porque ellos se están dando cuenta que la introducción de un nuevo agente, de un nuevo agente protagonista, como es el comunismo, está generando un nuevo actor dentro de ese entorno, y en segundo lugar, ese acervo comparativo, es decir, bueno, frente al modelo socialdemócrata, que lo que pretende es solo y exclusivamente la toma del poder para desde el poder ir transformando o querer transformar la realidad, y el modelo vanguardista del bolchevismo, que por medio de la toma del poder directo por parte de un partido político establece la dictadura del proletariado, la tercera opción revolucionaria es el anarquismo, y el anarquismo evidentemente tiene su propia estrategia y su propia táctica. Esto a nivel internacional, pues evidentemente para el movimiento anarquista va a ser un paso atrás a nivel internacional. ¿Por qué? Porque la aparición de un nuevo agente como es el comunismo, en lugares donde el anarquismo había sido predominante, como Francia, en zonas de Francia, en Italia, etcétera, pues poco a poco, digamos, le va a ir comiendo terreno. No quiere decir que desaparezca. De hecho, en el caso italiano, la desaparición o la persecución al anarquismo italiano no corresponde al comunismo, sino al surgimiento y nacimiento del fascismo. Sin embargo, en España eso es distinto. En España la propaganda anarquista va a ser mucho más persuasiva, tanto a nivel sindical como a nivel grupal, y el comunismo no va a pasar de ser una anécdota dentro de España, puesto que el Partido Comunista de España va a ser siempre un partido muy pequeño, muy minoritario, cuyas estrategias no son propiamente las que los bolcheviques rusos están desarrollando, porque no pueden desarrollar esas estructuras, y en este caso la propaganda anarquista en España, de esos grupos que van a introducir estas cuestiones, estos debates de estrategias, etcétera, va a ser mucho más persuasivo a nivel general. Y eso determinará al final que hasta prácticamente la guerra civil el movimiento obrero sea, por una parte, socialista y por otra, libertario, ¿no? Donde las organizaciones libertarias canalizarán los sentimientos de la clase trabajadora. el comunismo, en realidad en España, a pesar de la influencia de la Revolución Rusa, fíjate, va a afectar más o va a tener más, va a tener mayor impacto en las organizaciones socialistas y anarquistas que en un hipotético nacimiento, como sucedió en el año 1921, del Partido Comunista, que no va a calar dentro de la masa obrera. Bueno, y en el discurso franquista posterior, que le vino muy bien. Totalmente, claro. A ver, claro, hay un lugar común, ¿no?, de considerar que todo es lo mismo, todo es comunismo. Pero en esto sí que hay una cosa muy interesante, porque nosotros tenemos, como historiadores y como aficionados a la historia, a la gente que le gusta mucho la historia, tenemos que distinguir dos aspectos. Uno, lo que está pasando en la época, y dos, las interpretaciones posteriores. Y, por ejemplo, en la época, digamos, los sectores conservadores ya surgen, digamos, hay dos líneas. Una que habla de esa conspiración mundial, pero esa conspiración mundial había existido con anterioridad. También se hablaba de una internacional negra anarquista que coordinaba los atentados desde un sitio ignoto. Y por otros, por ejemplo, están las obras de Royo Vilanova, en lo que dice: oiga, mire usted, aquí el bolchevismo no tiene nada que hacer en España, más que nada porque el socialismo y el anarquismo, que son las corrientes mayoritarias, han condenado ese movimiento o no se sienten identificados con ese movimiento. Y dice Royo Vilanova: aquí el problema, si hay una revolución en España, va a estar canalizada por el sentimiento libertario de la acción directa. O sea, él mismo, que es un personaje conservador, que no está ni mucho menos es simpatizante del movimiento anarquista, ve que el movimiento en España es otra cosa distinta a lo que está sucediendo en Rusia. Evidentemente, a la propaganda franquista, a todo lo que fue 40 años de machacona propaganda anticomunista, pues evidentemente todo es lo mismo. La FAI, la CNT, el PSOE, el PC, Izquierda Republicana y los masones, pues todos forman parte de una misma entidad. Pero eso es una falsedad. Si los curas y frailes supieran la paliza que van a llevar, irían al coro gritando: ¡libertad, libertad, libertad! Bueno, otro de los nodos, uno de los nodos más relevantes en cuanto a los debates y a la hora de estructurar la FAI y bueno y los congresos previos, reuniones previas, era el cómo se relacionaría, cómo se relaciona la organización específica anarquista con las organizaciones sindicales. Y aquí encontramos una estrategia que entronca con lo que en el libro denominas o defines como una tradición histórica, la estrategia de la trabazón. ¿En qué consistiría esta estrategia de la trabazón o en qué consiste o cómo funciona? Bueno, la estrategia de la trabazón es el modelo de relación fraternal y de lazos que van a tener dos organizaciones. Por una parte, una organización sindical dedicada a las actividades obreras, a las actividades de masas, y por otra, las actividades de una organización que aglutine a los grupos anarquistas. La FAI, cuando nace en el año 1927, distingue bien que los espacios de actuación de ambos organismos son distintos. Es decir, la FAI no va a actuar en una fábrica, no puede actuar en una fábrica. Ahí tiene que actuar la CNT o en el campo o lo que sea. Pero sí hay puntos de conexión entre ambos. El primero es obvio, y es que la aplastante mayoría de militantes e integrantes de los grupos anarquistas que conformarán la FAI son a su vez militantes de la CNT. Evidentemente tienen una doble actividad o una doble militancia, una militancia obrera y una militancia específica. Pero lo que coinciden ambos organismos es que hay aspectos en los que le va a afectar igual una actividad por parte del Estado o una represión por parte de los mismos. Digamos, esos vasos comunicantes que existen entre ambas entidades, manteniendo cada una su identidad, porque eso lo dejan muy claro, es decir, si el intento, a ver, el lugar común era, la FAI quiere controlar a la CNT, bueno, pues si los anarquistas quieren controlar a la CNT, no le hace falta una organización. Sus propios grupos o a nivel individual pueden controlar la CNT todo lo que le dé la gana, pero es que ese no es el objetivo que tiene la FAI. La FAI entiende que El anarquismo necesita una organización específica propia que desarrolle la propaganda anarquista, que agite las conciencias, que extienda el ideario anarquista a través de sus medios y luego tenga una conexión, evidentemente, con un organismo hermano, porque ambas entidades han nacido del seno del movimiento libertario. Son de características libertarias, horizontales, autogestionarias, etcétera. Esa trabazón, esos vasos comunicantes, esas relaciones fluidas entre ambos grupos, se va a ejemplificar en estructuras en las que ambos van a tener una participación. La FAI una ya la marca desde su inicio, es decir, ¿qué une a la CNT y a la FAI? Pues que cuando hay represión hay presos, y va a haber presos de la CNT y va a haber presos de la FAI. Entonces, la mejor manera de poder coordinar las actividades de defensa a los presos es crear un comité pro presos donde haya una representación de la CNT y una representación de la FAI. Eso ya es una estructura de la trabazón. Esto se va a complejizar, evidentemente, en los años de la Segunda República. Cuando nace la FAI, no podemos olvidar que nace durante la dictadura de Primo de Rivera, cuando tanto los grupos anarquistas como la CNT están proscritos, están en el exilio o están, en muchos casos, en la clandestinidad en el interior. Entonces, claro, hay mucho peso de los presos. Pero en los años de la Segunda República, donde la FAI da una lectura, o algunos grupos de la FAI dan una lectura sobre lo que está sucediendo en España como algo, prerrevolucionario, pues evidentemente las estructuras de la trabazón se van a complejizar y no solo van a estar en los comités propresos, sino que la FAI intentará estar, y ahora digo por qué intentará estar, también con representación dentro de los comités de defensa confederal, que estos son estructuras que ha fundado la CNT, o ya en organismos un poco más, temerarios, como los comités revolucionarios, donde lo que están preparando o lo que quieren es estructurar una base revolucionaria para España. ¿Por qué digo que la FAI lo va a intentar? Porque es que no siempre lo va a conseguir. Vamos a ver, la CNT es una organización que cuando se proclama la República tiene casi 600.000 afiliados. Y la FAI es un organismo que cuando se proclama la República aglutina a un número importante de grupos, pero que las cifras nos dicen que difícilmente supere los 5.000 afiliados. Es decir, es un organismo muchísimo más pequeño. Esto quiere decir que no en todos los sitios va a haber FAI, por ejemplo. Hay en algunos lugares donde, por ejemplo, la CNT constituye su Comité de Defensa Confederal y no cuenta con la FAI. No cuenta con la FAI, no quiere tener a la FAI o por razones X, o porque no hay, o porque es un organismo minoritario, o porque directamente no le interesa tener al organismo específico. Lo mismo pasa con los comités propresos. Hay en algunos lugares donde el comité propresos no tiene una representación de la Federación Anarquista Ibérica. Es decir, no hay una tutela. O sea, esos organismos no los crea la FAI. Los comités de defensa confederal lo ha creado la CNT y la CNT los organiza como quiere. En algunos lugares la FAI sí va a tener representación invitado por la CNT y en otros lugares no, e incluso la FAI lo va a reclamar, de decir, oiga, que en tal sitio hay un comité de defensa confederal y no han invitado a la Federación, la CNT no ha invitado a la Federación Anarquista Ibérica, ¿no? Esa idea de una FAI controladora, manipuladora, dictadora dentro de la CNT cae por su propio peso en el momento que nos vamos a las fuentes primarias, o sea, no existe nada, absolutamente nada de eso. Son entidades completamente independientes, cada una incluso tiene su propio análisis de lo que está sucediendo en su entorno y luego pues intentan establecer, digamos, conexiones o comunicaciones en común a través de esa trabazón. Claro, la trabazón será mucho más evidente o será mucho más, tendrá una expresión pública más abierta en los años de la Guerra Civil. Claro, cuando estalla la Guerra Civil, el binomio CNT-FAI prácticamente aparece en todos los sitios. Pero es que incluso en ese caso, lo que se ha producido, y podemos incidir luego un poco más en ello, lo que se ha producido es prácticamente una absorción de la CNT a la FAI. Es decir, las actividades, el pensamiento, el modelo de actuación de la CNT ha mediatizado completamente a la FAI, que incluso en ese tiempo cambiará de estructura. Sí, bueno, en cualquier caso, vamos, hay que visualizar precisamente que la gran organización de masas fuerte y potente era la CNT, era la que tenía esa capacidad de influir, incluso a nivel, digamos, a nivel político, el de gobierno, de hacer oposición, de conseguir la jornada de 8 horas, de iniciar huelgas de solidaridad. A grandes velocidades y demás, y mientras la FAI, digamos, era esa otra herramienta, ¿no? que actuaba en otros ámbitos en otros ámbitos y que al mismo tiempo se entrelazaban, ¿no? Pero digamos que la organización fuerte, fuerte, fuerte era la CNT. Totalmente, claro, la CNT es la que marca los tiempos, la CNT es la que marca el ritmo. De hecho, en muchas ocasiones la FAI se hace responsable de actuaciones que ha hecho la CNT y que ha aprobado la CNT. Para cuidar la CNT también. Claro, para desvincular a la CNT de determinadas cuestiones y dices, bueno, no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho la FAI, ¿no? Es decir, en ese sentido, la tutela que la CNT ejerce sobre la FAI es más que evidente. Ahora, es verdad que la FAI, en sus medios de expresión, va a tener un debate ideológico, sobre todo es ideológico, es decir, ¿qué es para la FAI el anarquismo? Para la FAI el anarquismo es determinadas cuestiones, determinados principios, etcétera, que en caso de un estallido revolucionario, pues la FAI va a intentar que estén presentes dentro de ese proceso. Pero no le puede imponer nada a la CNT, porque no tiene. Lo primero, porque ni se lo plantean. O sea, no es una cuestión de que la CNT tenga que pensar como nosotros. Para eso ya está la FAI, para pensar así. Y en segundo lugar, porque no podría, porque es como David contra Goliat, es como intentar controlar una estructura que te supera en todos los sentidos. Ahora, es verdad que tú coges los periódicos de la época y, por ejemplo, el debate que mantiene la CNT con el trentismo, pues en este caso el anarquismo, algunos grupos de la FAI, ni siquiera es la FAI la que mantiene ese debate, pero los anarquistas sí van a mantener ese debate con los trentistas, y eso es una cuestión puramente estratégica e ideológica, ¿no? De decir, bueno, en caso de estallidos revolucionarios, primero, ¿le tenemos que dar tiempo o no le tenemos que dar tiempo a la República? En caso de un estallido revolucionario, ¿cuál es el modelo que se tiene que desarrollar? Bueno, pues eso son ya cuestiones puramente ideológicas, donde evidentemente los anarquistas, y ahí participan algunos grupos de la FAI, sí que se da. Luego, otra cuestión, cuando se habla del sector faísta, dicen, estos son los faístas. Bueno, el sector faísta no existe. De hecho, el sector faísta, a los que se le vinculan directamente con el sector faísta es que ni siquiera son de la FAI. Al final la FAI lo que se convierte, y esto hay una responsabilidad muy importante del movimiento libertario, al final esos es que no son de la FAI. El García Oliver, Durruti, Federica Montseny, etcétera, tardarán en entrar en la FAI. Sin embargo, hablan en nombre de la FAI, porque al final la FAI se está convirtiendo como en un icono o en un arma, incluso de decir, bueno, somos la FAI, pero los grupos de la FAI no están en esa línea. Los grupos de la FAI no contemplan, por ejemplo, lo que García Oliver defiende en el Congreso del Conservatorio de 1931. De hecho, la mayoría de los grupos de la FAI son contrarios a esas posiciones, ¿no? Claro, al final ese entorno que Gómez Casas, en este caso, que es el que escribió esta también una primera historia de la FAI, Gómez Casas habla de una FAI y una super FAI, ¿no? Pero claro, esa super FAI es como una entelequia, no existe, ¿no? Y está en boca de muchas personas que ni siquiera son de la FAI. De hecho, hay un párrafo que me parece, sí, lo reproduje en el libro de García Oliver, en el que define a la FAI en el año 31, y García Oliver considera que la FAI son una panda de gente que está metida en su grupito, que habla de cosas que no interesan a nadie. De esperanto, de neomaltusianismo, y claro, y García Oliver quería otras cosas. Eso es. Pero bueno, tengo que hablar en nombre de ella, porque al final es como esa entelequia, ¿no? Pero vamos, García Oliver estaba muy alejado de lo que los grupos de la FAI estaban defendiendo, los grupos de la FAI hacían. Si los curas y frailes supieran la paliza que van a llevar, irían al coro gritando ¡libertad, libertad, libertad! En el libro también explicas que habitualmente se ha sobredimensionado o quizás malinterpretado la influencia de Diego Abad de Santillán en la propia fundación de la FAI. Y que gentes como, pues, por ejemplo, que buena, como Buenacasa, pues que tuvieron quizás más influencia. ¿Nos puedes explicar un poco esto? Sí, a ver, hay determinada historiografía que en los debates que se dan en los años 20 sobre cuál es el modelo organizativo, tanto a nivel anarquista como a nivel sindical, le confieren a Diego Abad de Santillán, que entonces está en Argentina, que participa de lo que es la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, ahora explicaré las diferencias, a él le confiere como un protagonismo de lo que serán los debates en España, por los artículos que escribe y que se publican en España, y que al final posibilitarán la fundación de la FAI. Se ha sobredimensionado porque Diego Abad de Santillán, en este caso, no está de acuerdo con el modelo organizativo dual en los años 20. Luego, más tarde, sí que lo estará, ya en los años de la Segunda República, donde ahí sí Abad de Santillán va a tener mucha influencia, sobre todo a partir del 35, cuando se hacen con el Comité Peninsular el Grupo Nervio. Pero en los años 20, Abad de Santillán era partidario de lo que podríamos llamar un movimiento obrero anarquista. ¿Qué es el movimiento obrero anarquista? Crear una organización sindical pura y específicamente anarquista, que afilie solo a obreros anarquistas y que se desarrolle dentro del entorno obrero desarrollando la propaganda anarquista. Que era la apuesta de la FORA. Entonces, eso es lo que proyecta Abad de Santillán. Abad de Santillán considera que la CNT se está equivocando. Se está equivocando al adoptar una modalidad de afiliación mucho más abierta, donde dan cabida a otros grupos políticos o a otras ideologías políticas que tengan que aceptar la estructura, una estructura puramente libertaria, que será el origen de la CNT y es lo que la CNT mantuvo durante toda su existencia, ¿no? El modelo basado en el sindicalismo revolucionario, que después, a lo largo de la década de los 10 y de la década de los 20, se le introduce el concepto del anarcosindicalismo como finalidad y como estructura. Ahora bien, ¿por qué Abad de Santillán no influye tanto? Bueno, porque aquí se ha intentado vincular que las ideas de Abad de Santillán son las mismas que las que tiene Manuel Buenacasa, que sí es un fundador de la FAI, pero no piensan igual. Manuel Buenacasa, por ejemplo, sí cree en la dualidad de organismos. Sí cree que tiene que haber una organización sindical fuerte, estructurada, poderosa. Él es un anarcosindicalista, él ha estado en la fundación de la CNT, ha desarrollado los sindicatos de la CNT, pero al mismo tiempo hace falta una organización o grupos que desarrollen las ideas puramente anarquistas, ¿no? En esa relación o coexistencia que tienen que tener ambos organismos. La cuestión, o donde estriba el problema o la confusión que se pueda dar, es que en donde coinciden Abad de Santillán y Manuel Buenacasa es en la crítica que hacen en los periódicos, algunas veces en el mismo periódico ambos personajes, a las visiones que tiene, por ejemplo, Juan Peiró o sobre todo Ángel Pestaña en aquel momento, ¿no? Entonces, en eso sí coinciden, porque hay una crítica de no querer un sindicalismo neutro ni aséptico, ¿de acuerdo? Sino querer un sindicalismo comprometido. Pero en el modelo organizativo no casan, no tienen el mismo pensamiento. Abad de Santillán y López Arango, dentro del entorno del movimiento anarquista español, tienen en esos momentos una posición completamente testimonial, lisa y llanamente testimonial. Sí, claro, Abad de Santillán lanza sus ideas. Abad de Santillán, por ejemplo, no es partidario que el movimiento libertario pacte en el exilio con grupos antimonárquicos, ya sean republicanos, socialistas o lo que sea. Sin embargo, gran parte de los fundadores de la FAI, Melchor Rodríguez, Mauro Bajatierra, el propio Manuel Buenacasa, sí están en las líneas de tener que, para destruir o tumbar la dictadura, hace falta pactar con grupos políticos en el exilio sin perder la esencia. Sí, y en este sentido, además, entiendo que es de hecho la idea que tenían. O sea, la idea que tenían era en parte que la FAI sirviese un poco para, digamos, para la caída, ¿no?, de la dictadura, entre otras cosas, ¿no?, sin perder el objetivo último, pero sabiendo que era necesario colaborar con otros grupos antimonárquicos para poder acabar, digamos, con la dictadura de Primo Rivera. Totalmente, claro. Y es que, de hecho, con la FAI son muchos más capciosos, porque el Congreso, hay un primer Congreso de la Federación de Anarquista, de la Federación de Grupos Anarquistas de Lengua Española, que, por ejemplo, sí es permeable a que esa misma federación pacte con grupos antimonárquicos. Pero ya desde el Congreso de Marsella de 1926 y en el Congreso de Fundación de Valencia, la Conferencia de Valencia de 1927, la FAI se desmarca de pacto con cualquier grupo político. Ahora dice, nosotros con los únicos que pactamos va a ser con la CNT, ya, pero es que la CNT está pactando con el resto. O sea, es como digamos, es una salida, digamos, yo cuando lo analizaba, digo, claro, es una salida por la vía de en medio, de decir, bueno, digamos, la esencia o el funcionamiento de los grupos anarquistas no la vinculamos a un pacto con ninguna entidad política, pero nosotros apoyamos todo lo que haga la CNT. Y si la CNT dice que hay que ir a un pacto con las fuerzas antimonárquicas, pues acepta ese pacto con las fuerzas antimonárquicas y la FAI no va a criticar ese pacto. Esa dualidad de organismos, esa permeabilidad que el anarquismo tiene a la hora de pactar con los grupos antimonárquicos, no lo comparte Abad de Santillán. De hecho, Abad de Santillán, mientras el movimiento anarquista español está hablando de cuáles pueden ser mecanismos de la revolución, organismos de alternativa de la revolución, Abad de Santillán en un principio es como mucho más abierto, ¿no? No tiene que haber ningún organismo. El Abad de Santillán que regresa a España en los años de la República sí va a influir mucho en la CNT, pero porque Abad de Santillán cambia. El Abad de Santillán de Argentina desaparece completamente y se nos aparece un Abad de Santillán que escribe un organismo económico de la revolución, que escribe sobre las estrategias y las tácticas, que se ha permeabilizado a lo que es la estructura del movimiento libertario español. Y esto será mucho más evidente cuando en 1935 el grupo Nervio, que es el que él integra en Barcelona, coge la responsabilidad del Comité Peninsular. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Bueno, llegados precisamente, bueno, hemos tratado algunos de estos mitos o tendencias historiográficas, ¿no? que han hablado de la FAI en diferentes términos, y uno de ellos es el de ese gran monstruo que, por un lado, como nos comentabas, una de las, digamos, de los lemas repetidos, ¿no? Era el del el intento de controlar a la CNT. Eso ya descartado. Tenemos otro, quizás, de los crímenes a los que se les ha achacado a la FAI, que es el ser, digamos, la responsable de las tendencias más violentas y responsables, pues quizás, de la violencia, de ajustes de cuentas en la retaguardia durante el proceso revolucionario y la guerra civil. ¿Esto es así? ¿Es la FAI responsable de esto y de ese, no. y de ese nivel? No, tal y como lo presentan. Tenemos una mala manía y es que intentamos personalizar la represión en grupos políticos concretos. Entonces el anarquismo juega un comodín muy importante, ¿no? Pero esto no solo se da en la guerra civil, esto se da con anterioridad y se va a dar con posterioridad. Si hay algún tipo de problema, pues la FAI y los anarquistas son los responsables. Lo primero que hay que decir que, evidentemente, los integrantes de la FAI, los grupos anarquistas de la FAI, van a tener responsabilidad, evidentemente, en los sucesos violentos que se puedan dar en el inicio de la guerra, como lo va a tener muchísimas otras individualidades y grupos de otras ideologías concretas. Ahora, marcar solo y exclusivamente un vector de la represión en la FAI no es cierto. De hecho, no solo no es cierto, es que es una tremenda falsedad, porque son precisamente grupos anarquistas de la FAI e integrantes de la Federación Anarquista Ibérica los que se van a poner a la cabeza de frenar esa oleada violenta en la que va a estar inmersa la retaguardia republicana en las primeras semanas de la Guerra Civil. Bueno, el caso de Melchor Rodríguez es más que evidente, pero la actitud y la actividad que tienen los militantes de la FAI en prensa, en actuaciones a nivel local para evitar saqueos, para evitar ejecuciones sumarias, extralegales, etcétera, va a ser más que evidente y está más que demostrado. Claro, yo entiendo que en muchas ocasiones, para que case nuestro discurso historiográfico, pues si introducimos a la FAI como eje central de la represión, pues nos quitamos un problema de encima, ¿no? Pero la violencia en retaguardia es mucho más compleja, pero esto, si repasamos los textos y los trabajos de José Luis Ledesma, por ejemplo, que es quien ha trabajado en parte estas cuestiones, no lo va a hablar abiertamente, es decir, bueno, claro que hay responsabilidad de los anarquistas en la represión, y de los comunistas, y de los socialistas, y de los republicanos, y de todas las tendencias políticas que hay ahí, pero no hay un vector único, ni una organización que se lance de forma abierta a la violencia desenfrenada per se. Otra de las cuestiones, el anticlericalismo. Bueno, a ver, el anarquismo forma parte dentro de las culturas políticas españolas que históricamente son anticlericales. Claro que hay un anticlericalismo presente en todo ese tronco de las ideologías que podemos incluso decir que parten de un republicanismo histórico y que luego se van diversificando. Por supuesto que el anarquismo está ahí, pero no es el agente exclusivo ni único, ¿no? Es decir, los hechos luctuosos que se producen en la retaguardia republicana son de autoría colectiva y a veces incluso difusa, de decir, pues no se sabe muy bien de dónde han venido y fueron hechos realmente lamentables. Ahora, la FAI como eje violento, terrorista, etcétera, que se la ha intentado vincular, ni mucho menos. Es que incluso la propia, una vez más, yo es que a lo mejor soy muy pesado, pero me remito a las fuentes primarias, me remito a los archivos históricos y a la actuación de esos grupos según sus propias fuentes primarias, que por cierto, muy poco trabajadas en la historiografía más general. No casa esa visión de una violencia desenfrenada por parte de los grupos anarquistas. Eso, tanto durante la guerra como en todos los periodos anteriores, esa tendencia y manía que a veces tiene que ver con falta de esfuerzo, ¿no? De esa manía en mezclarlo todo, ¿no? En mezclar los grupos de acción con los grupos de afinidad, mezclar la FAI con los grupos, los comités de defensa, ¿no? Con los comités revolucionarios, es decir, estamos hablando de elementos independientes o diferentes, aunque en muchas ocasiones los militantes estuvieran en un lugar y en el otro, ¿no? Pero a nivel historiográfico es totalmente necesario hacer el esfuerzo de diferenciarlos, porque luego cada uno tiene sus propios caminos orgánicos o no orgánicos, ¿no? Cuando estamos hablando de grupos no, digamos, no organizados estructuralmente, vamos. Eso es que eso es fundamental lo que tú dices, porque al final somos en muchas ocasiones como muy científicos a la hora de estructurar la complejidad de muchos procesos, pero en otras somos muy laxos a la hora de analizar, por ejemplo, la violencia. La violencia es heterogénea. Si, por ejemplo, en una huelga hay episodios de violencia, estaremos hablando de violencia laboral, es decir, en medio de una huelga general ha habido pues carga contra piquetes, lo que sea, ¿no? Eso es una violencia de carácter laboral. Eso no tiene nada que ver, por ejemplo, con un atraco. Si una serie de personajes deciden atracar el Banco de Vizcaya, pues será responsabilidad y exclusiva de aquellos personajes que han determinado tal actuación. En lo otro, por ejemplo, si la CNT toma un acuerdo en la huelga de la Telefónica de tomar el edificio de la Telefónica y se monta la gozadera tomando el edificio de la Telefónica, pues evidentemente ahí la responsabilidad sí puede recaer sobre la CNT porque ha sido un acuerdo y a sabiendas de las consecuencias que podía tener. Pero es que la violencia es diversa, no puede tener la misma lectura una que otra. Es más, es que incluso esos atracos, a que siempre se le acusó, no es que la CNT y la FAI perpetraron atracos, es que la CNT y la FAI condenaron los atracos, pero de forma abierta desde los años 30. No es la estrategia, esto no es nuestra vía. Unos se dedican a la vía laboral y otros se dedican a la vía específica anarquista. Un atraco no corresponde ni a lo uno ni a lo otro. Claro, ahí aparece en la actuación de lo que tú has dicho de los grupos de acción. Los grupos de acción son independientes de la CNT y de la FAI. Son estructuras completamente independientes. Pueden ser muy grandes o muy pequeñas. Puede ser, a lo mejor, una persona solo individual o puede ser un grupo de gente que se reúne. Ah, no, es que fulanito tenía el carnet de la CNT. Bueno, si era anarquista, tenía el carnet de la CNT. Claro, claro, pues sí, pues probablemente lo tenía. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Yo tengo el carnet del Atlético de Madrid y eso no determina que el equipo sea un equipo anarquista. O sea, no tiene ninguna vinculación con una cosa con la otra, ¿no? El tener un carnet, pues bueno, pues ahí está. Sí, bueno, y bueno, ya finalizando también, entiendo que también esto es una demostración también de que estamos hablando de una cultura política tremendamente amplia que precisamente se intrincaba en muchísimos ámbitos y también con muchísimas estrategias diferentes, ¿no? Algunas orgánicas, algunas no orgánicas y demás. Totalmente, claro, es que el anarquismo es complejo, pero si analizamos el movimiento socialista también es complejo, si analizamos el movimiento comunista también es complejo. Y no te voy a hablar de los republicanos. El movimiento, el republicanismo español no es que sea complejo, es que es complejísimo. La cantidad de escuelas, la cantidad de visiones, la cantidad... Los republicanos durante mucho tiempo consideraron, una parte del republicanismo consideró durante mucho tiempo que la única manera de que podía venir la República a España era a través de un golpe de fuerza, a través del ejército. Pues bueno, claro, es que si tú lo analizas en el entorno en el que existe una restauración que no es democrática, a pesar de que algunos ahora se empeñan en decir que sí, donde tus posibilidades electorales para conquistar tus finalidades son nulas, pues evidentemente vas a buscar otras alternativas para conseguir tu estrategia. Claro, es que la complejidad de los movimientos, a mí lo que siempre me ha llamado mucho la atención es la manera de desgajar la complejidad de otros movimientos y lo laxos que somos con el anarquismo, como si fuese todo igual. Tú dices, pues no, es igual de complejo o más. Bueno, nos vamos a quedar con esto y, bueno, no puedo dejar de recomendar esta historia de la FAI, el anarquismo organizado, al que, bueno, que acuda quien quiera precisamente adentrarse en esta, no solo la historia de la FAI, retocando estos temas que hemos ahora mismo pisado muy por encima, como, vamos, el periodo republicano, la época de guerra y demás, o el propio franquismo, pero sobre todo pues, me resulta especialmente interesante un poco esos antecedentes, ¿no? Que relacionan y eso que hemos estado hablando, ¿no? De esa relación de esos grupos de afinidad, ¿no? con lo que luego integraría la propia Federación Anarquista Ibérica. Julián, muchísimas gracias una vez más. Gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa. En écoutant pas le clairon qui sonne, mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Pues hasta aquí la linterna de Diógenes. Volveremos en unos días con nuevas historias sobre Gamonal, sobre organización y autodefensa de barrio. Otras historias aún están pendientes de atar bien, pero ahí me echa todavía. Salud y apoyo mutuo. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.